que esa tierra que Dios le dio a Adán tenía un río que se dividía en cuatro brazos, y el primer nombre era Pisón, que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Oye, qué curiosidad. Hay también Bedelio y Onis. Y el nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí encontraban los perfumes, el oro, todas las delicias que necesitaba. ¿Te parece? Increíble, ¿verdad? Entonces, vamos bien hasta ahora. Ya les voy a decir otro. Porque tenemos que identificar, oye, ¿cómo es? ¿Dónde es que yo tengo que estar metido? Porque desafortunadamente no sabemos a veces hasta hacia dónde nos lleva Dios. Ah, pero seguimos leyendo ahí en el 3, que no terminé, ¿verdad? No terminé en el 3, creo. Dice allí: a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. ¿Sí ves? Es una tierra donde no hay opresión. Tienes que comprender eso. Ahora, Éxodo capítulo 13. Estuvimos estudiando la semana pasada que todos esos heteos, jebuseos, todos esos cananeos significan cosas que son como el que te despoja, el que te mete miedo, el que te revuelca, el que te humilla. ¿Sí ves? Y que hay, y nosotros estuvimos mirando que hay cosas en la vida de uno que le dicen a uno: tú estás vendiendo empanada todos los días, vende 30 mil pesos en empanada, y alguien llega algún día, porque Dios te está ampliando la visión, y alguien viene y te dice: hermano, a mí me gustan esas empanadas, yo tengo almacenes en toda la ciudad, ¿por qué no me hace 2,000 empanadas? Y tú enseguida: ay, ¿y si quedó mal? ¿Y si a la gente no le gustan? Le da a la gente miedo, y ese miedo es el cananeo. ¿Sí ves? Y hay gente que Dios le dice, Dios los llama a un puesto alto, y enseguida dice: y si no sé, y si no puedo, y si y se ven pequeñitos, y se humillan ellos mismos, y no aceptan esa responsabilidad, porque no se estiman ellos mismos, porque el puesto ese, que era un cananeo, que Dios mandó a que tú lo echaras de allí, y tú tomaras posesión de eso, te quedó grande, o tú lo viste grande, el negocio lo viste grande, te dio miedo. Ay, y yo no tengo ese capital para hacer eso. Ay, ay, ay. Y no haces nada. Y allá donde yo te quería llevar. ¿Sí ves? En un lado y te llaman de otra empresa. Y empiezas a buscarle perros y cosas. Y Dios nos mandó fue a poseer. Éxodo 13, verso 5. Y cuando el Señor te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Es una tierra para celebrar, no una tierra para estar en tristeza, no una tierra para estar en opresión. Éxodo 33. Tú lees todo el Éxodo y empiezas a encontrar toda la característica de la tierra. El Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti, ¿qué cosa? El ángel. Ese ángel es el mismo, la misma presencia de Dios. Y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Estamos. Pero dice: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Escúchame. En la tierra donde fluye leche y miel es la tierra del poder y el juego de Dios. En esa tierra no se puede estar vacilando. Porque el mismo juego que va a echar a tus enemigos es el mismo juego que te puede consumir a ti si te pones con el vacile. ¿Estamos? Y Dios dice: yo mejor no voy contigo. Le dice al pueblo de Israel: yo mejor no voy contigo para que no te quemes. Es la tierra del poder y el fuego de Dios, donde tú vas a ver el poder y el fuego de Dios. Pero ese poder y ese fuego, si tú no te pones mosca, también te quema a ti. O sea, usted no crea que usted va a disfrutar de las mieles mamando gallo, burlándose del Señor y respetando la presencia del Espíritu Santo. Olvídese. Olvídese. Por eso es que él dice que él es fuego consumidor. Y cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo. Oye, qué poder. Pero eso no es para que uno tenga miedo. Es para que uno ande entonces con temor y temblor delante de la presencia de Dios, con reverencia y respeto. Si tú quieres poseer, si quieres seguir viviendo con tus migajas, bueno, bien. Esto no aplica para tu vida. No estás obligado. Y entonces les pasará como el pueblo de Israel. No sé cuántos miles murieron en el desierto y los jóvenes poseerán. Deuteronomio 11. Es para que usted sepa dónde va. Si usted hoy no está viendo el poder de Dios, usted dice: oye, esta no es la tierra que Dios me dio. Si usted hoy no está viendo el fuego de Dios en su vida, usted dice: oye, yo todavía no estoy, todavía no he entrado a donde debo, a lo que me dieron. Estoy por fuera de lo que a mí me pertenece. Porque eso es tuyo. Eso te lo dieron. ¿Estamos? O yo no me estoy moviendo dentro de esto como debo moverme. ¿Estamos? No estoy en este fluir. Si todavía tú tienes opresión en tu vida, tienes que decir: oye, la tierra que Dios me dio es una tierra lejana de opresión. Ahí lo dice Isaías. Estará lejos de opresión y de temor. Poderoso, poderoso es esto. Deuteronomios, ¿qué les dije yo? 11. Verso 8. Guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis. Ese es el problema del cristiano, que no posee. Para que entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para conquistarla. ¿Cómo dice? Para tomarla. Nosotros no nos mandaron a ti que la buena, vamos a pelear la guerra. No, no, no, nosotros vamos a poseer lo que Jesucristo ganó. Y para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró el Señor a vuestros padres que había de darle a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel. La largura de días está en la tierra prometida. La tierra a la cual entras para tomarla. Oye, no para conquistarla, ¿para qué? No es un ejército de conquista, es un ejército de posesión. Te voy a mostrar en la guerra esta de Irak. Los gringos primero bombardearon como locos esa pobre Israel, Irak. ¿Sí o no? Ese era el ejército de avance, de conquista. Y después le metieron el ejército terrestre para poseer, para tomar control ya de lo que al principio no tenían control. Ya Jesucristo cogió el diablo y lo bombardeó hasta que lo dejó en cuero, lo despojó, lo destruyó, lo dejó sin ningún poder de recuperación. Y nos dijo, bueno, ustedes ya conquisten, tomen dominio de todo lo que es de ustedes. Porque ese que era el que no les permitía a ustedes poseer, yo ya lo destruí. Ese es el poder de la gracia. De papayita. Yo ya lo exhibí públicamente. Yo ya he hecho lo que decía la profecía. Y cuando lo vieren dirían del diablo, y este no era el que asolaba a los reinos. Y este no era el que le metía mono a la gente. ¿Sí es? ¿Viste? Y sigue. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. Otra vez te repite. Tú no estés creyendo. Y hay mucha gente que cree que es igual que en el mundo. No, señor. Esas troncos de ideas del mundo que le meten a la iglesia, no es así. Donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. ¿Sí ves? La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, no de la lluvia de la tierra, del cielo. Tierra de la cual el Señor tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Entonces, donde Dios nos lleva, hay productividad. Hay productividad. Productividad divina. Productividad divina. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Sí ves? Interesante. No voy a hablar de lo malo que dice ahí. No voy a hablar de lo malo. Voy a dejarlo hasta allí. Chéverísimo. A mí me gusta cuando el Señor habla así. Una tierra, yo sé, tú tienes que decir, oye, ¿yo dónde estoy parado? A ver, papi, ¿es lo que Dios me ha prometido o todavía estoy así como medio desordenado? A ver qué vas a hacer. Números 14. Hay gente, y esto pasó en el tiempo de Moisés, que disfruta las cosas de Dios por un tiempo, por un tiempito. y después buscan problemas para poder permanecer en donde ellos les gusta estar, en su desobediencia, en su revolcamiento de pecado, en su carnalidad. Ese es el caso de los 10 espías, o de los espías que mandó Moisés. ¿Cuántos fueron? 10. A observar la tierra de la promesa. Ellos vinieron trayendo un mal reporte. Y entonces en Números 14 dice que cuando la gente escuchó el reporte de los terribles, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y eso es lo que hacen algunos hermanos cuando empiezan a hablar tonterías delante de otros hermanos. Les hacen que su fe se les debilite. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y entonces empiezan a hablar más del pastor. Todos los hijos de Israel, y les dijeron toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Si hay gente hoy ya pensando aquí entre ustedes: uy, pero si es así de terrible esa tierra, ¿yo para qué me meto allá? En vez de estar viendo los beneficios. No, sería mejor volvernos a Egipto. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Escúchame, tú no puedes ponerte a estar mirando los obstáculos hoy, sino en lo que tú tienes que mirar es lo que Dios te ha prometido. Hay gente hoy mirando obstáculos y no mirando lo que Dios le ha prometido. Si a mí me dice que Dios me lleva a un lugar más espacioso, yo no tengo que estar preocupándome ahora por cuánto voy a pagar de luz, por cuánto voy a pagar de arriendo, o si lo voy a comprar, cuánto me va a costar, ni cómo lo voy a pintar, ni cómo lo voy a dotar, ni nada. A mí no me interesa eso ahora. A mí lo que me interesa es que si Dios me dijo que es un lugar más espacioso, yo tengo que buscar y mirar y entender y encontrar lugar espacioso. Después te dirá el resto. Pero entonces tú te empiezas a ver porque problemas por todos lados, a ver, y no llegas a ninguna parte. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. O sea, cuando tú estás allí, es el agrado de Dios. Y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no le temáis. Hay gente así que después quieren hacer lo que dice allí. Al único árbol que le tiran piedras es al que da frutos. Al que no da frutos no le tiran piedra. Ahora, tú no produzcas que hablen mal de ti. Que hay gente que están hablando mal de ella con razón. Y entonces ellos dicen: es que el único árbol que le tiran piedras es el que da frutos. No, de ti están hablando es por tu mal fruto. No te están tirando piedra, te están dando lengua. Verso Levítico 20:24. Hay una diferencia. Que lo dice Pedro, el apóstol Pedro dice: si van a vituperar de ti, que no tengan motivo para que el nombre de Cristo sea glorificado. ¿Sí o no? Dice Pedro: si van a hablar calumnia de ti, que no tengan motivo para que el nombre de Cristo sea ¿qué? Glorificado. Levítico 20, 24, pero a nosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel, yo el Señor vuestro Dios os he apartado de los pueblos. Esa es una tierra en la que tú tienes que vivir apartado. Santidad. Yo no puedo decir que estoy en la tierra prometida y participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque la tierra en la que Dios me mete o me ha metido es la tierra en la que Dios me ha apartado de todos los pueblos de la tierra para que yo no me comporte igual que ellos y para que a mí no me pase lo que a ellos les pasa. A mí me está pasando lo que le pasa a todo el mundo. Significa que yo todavía estoy viviendo según el sistema y no según el sistema de Dios. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre el animal limpio e inmundo, y entre el ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, lo cual os he apartado por inmundos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Bonito eso, me gusta. Termino por aquí. Éxodo 23. Y eso que apenas estoy empezando, conociendo, para que no te dejes meter gato por liebre, para que puedas llegar a donde Dios te ha llamado para que estés. Verso 20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca. Mi ángel está con letra ¿qué? Con letra mayúscula. O sea que no es un ángel, es la presencia de Dios. ¿Verdad? La misma presencia de Dios. Es el mismo Dios. El grande y temible entre los pueblos, ese mismo dice, yo voy delante. Y dice ahí, guárdate. Ah, por cierto, escúchame. En el lugar que yo te he preparado para tú poder moverte en la tierra prometida, tienes que moverte en el predestino de Dios. En la predestinación de Dios. Y por eso es que es necesaria mi obediencia. Yo tengo que moverme por la obra preparada de antemano, como dice Efesios 2:10, para que yo ande, me mueva ¿en qué? En ella. Yo tengo que estar buscando qué fue lo que Dios preparó de antemano para mí. Porque dice que las señales seguirán. Dice, guárdate delante de él y oye su voz, guárdate, y ese es el consejo, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Él no te ponga de vivo con el Señor. Ahorita te voy a hablar de eso. Yo no te quería hablar de eso, yo hablaste de eso. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del que te quiso meter miedo, del que te quiso despojar, del que te quiso humillar, desde que te quiso menospreciar, del que te quiso matar. Eso es lo que significa heteo, fereceo, camorreo, ¿qué digo? Cananeo, heveo, jebuseo y todos los feos, a los cuales yo haré destruir, porque él ha creado el destruidor, que es la unción para destruir. Porque Dios no le va a dejar ese gusto al diablo. ¿Y por qué están, Señor, tus vestidos manchados de rojo? ¿Y qué dijo el Señor? Porque vengo de pisotear a todos mis enemigos. ¡Qué poder! Porque mi ángel irá delante de ti y, te llevará a la tierra del amorreo y todos tus enemigos a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Señor vuestro Dios serviréis o adoraréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ese es para los que están en pacto. Eso es para los que están con el arca bien puesto. Eso es para los que están caminando en santidad. Eso es para los que están caminando en obediencia. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré o le meteré miedo a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Esa es la tierra donde nosotros nos mandamos. Enviaré delante de ti la avispa, como la de Juan Luis Guerra, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo de delante de ti. Ese es cuando tú entras en un negocio y enseguida los otros que estaban ahí, que la competencia, empiezan a quebrarse. Y los que no se quiebran, ay, yo no me siento ya cómodo con este negocio. Te lo vendo. Ojo. ¿Sí ves? No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti. Ese es para los que están desesperados, que ya quieren ver todo. Obedece solamente lo que yo te está diciendo, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites hasta el Mar Rojo, hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú, ¿por qué tú los vas a echar? Porque la presencia de Dios está en ti. Esto es para los que quieren poseer. Apártate de todo aquello que no agrada a Dios.